Pues buenas tardes a todos, mi nombre es René Cruz y de igual forma yo tengo una inconformidad con los medios. Como decía, efectivamente aquí TV Azteca y por ahí Televisa, pues yo los reto a que digan la verdad y a que laven la ofensa, ¿verdad? Y por otro lado, pues es triste recordar aquel fatídico día en que quien nosotros creemos que nos tiene que cuidar, que nos tiene que defender, quienes tienen que cuidar nuestra integridad. Es triste ver la realidad que a lo que fueron fue acabar con nuestra gente. Acabar con nuestra gente y vean ustedes nada más cuántos heridos tenemos aquí y los que faltan, porque no todos tienen todavía el valor de salir. Por tanta represión, por tantas amenazas, es más triste cuando el gobierno dice que fueron balas de goma. Yo les voy a mostrar si una bala de goma hace esto. ¿Ustedes creen que una bala de goma hace esto? A mí me fracturó el hueso y no soy el único. Tenemos compañeros que viven con las balas en su cuerpo. Lo más triste es que el gobierno manipula los medios, que aquí en el Distrito Federal pocos saben la verdad, pocos saben la realidad. Pues hoy la verdad la traemos nosotros, nuestro comité. Y también quiero dejarles algo bien en claro. Aquí las únicas personas que nos representan son nuestro comité, nuestro licenciado. No hay nadie más para que otros usurpadores, otras personas, no se paren el cuello, ¿sí? Porque ellos son nuestros únicos representantes que elegimos nosotros. Nadie nos los impuso. Y así como les decía, da tanta tristeza que esa policía, lejos de cuidarnos, nos acribille, nos acabe. Y nuevamente le vuelvo a repetir a los medios, los reto a que digan la verdad. Los reto a que sean honestos por primera vez en su vida. Porque esto no tiene que quedar olvidado como Tlatelolco en el 68, ¿eh? No tiene que quedar olvidado como la guardería ABC. No tiene que quedar olvidado como Aguas Blancas. No tiene que quedar olvidado como muchas otras tragedias que han pasado en nuestro país, en nuestro México. Que cada día esos políticos nos lo corrompen, nos lo roban, con tanta privatización nos están destrozando. Yo los invito a medios de comunicación que difundan y digan la verdad, porque ya estamos hartos de tanto, ya estamos hartos de que el gobierno nos quiera reprimir y nos ponga el pie en el pescuezo y nosotros tengamos que someternos. Ya estamos hartos de eso. Y si ustedes como medios nos ayudan, vamos a salir adelante y todo mundo va a conocer la realidad de Nochistlán, la realidad de Oaxaca, la realidad de todos los mexicanos. Gracias.